Mira, la justicia, en realidad, uno para evaluarla lo único que puede decir es que es un poder que tiene que ser realmente independiente, ¿sí? Coincido plenamente con los postulados de la Corte. Lo que pasa es que, bueno, existen casi un 30% a nivel de todo el país de juzgados federales o nacionales que están sin jueces legítimos designados. Y eso es una rémora que tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y eso hay que corregirlo. Y hay que generar realmente un Consejo de la Magistratura con participación popular. Tenemos ejemplos en la Argentina, no tenemos que ir afuera. El Consejo de la Magistratura del Chubut tiene real participación popular. El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos tiene participación popular. O sea, la gente participa. Y ojalá, como anhelo, algún día lleguemos a tener una constitución como la de Bolivia, que sostiene que los jueces tienen que ser elegidos por el pueblo. Pero bueno, eso es un anhelo.